Cuando me miro en el espejo veo tu rostro. Cuando camino hasta tu sombra me persigue. Es que tu aroma en mi piel está plasmado. Aún no te he olvidado, mi amor. La institución de la plena.